Bueno, gracias a todos los que están del otro lado. Estamos aquí desde Vox 102.9. Antes que todo, vamos a dar las líneas de comunicación. 11-64-00-7047 es el lugar donde vos tenés que dejar tu mensaje. Si no, nos podés escuchar en www.fmradiovox.com. Y si no, te bajás la aplicación de App Store o Play Store. Desde ahí vos lo bajás, nos podés ver o nos podés escuchar, ¿sí? Es la aplicación de Radio Box, la del logo negro, la que no pesa nada, o sea que la puedes bajar y llevarla donde vos quieras. Bien, lo que acabamos de escuchar es Fugees, Killing Me Softly. ¿Por qué escuchamos este tema? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Murió Roberta Flack, cantante de esta gran canción, Killing Me Softly, ¿sí? Sí. Decidí poner esta canción. ¿Qué año? ¿Me escuchás? Ahí sí. Sí, sí. 88 años sí. Tenía Roberta. Y esta canción es esta canción es de los 70, sí, pero la de Roberta Flack es muy tranqui. Me pareció que para empezar estaba buena esta de Fugees. Sí. Que es en todas las películas, hay una película de Julia Roberts, La voz de mi mejor amigo, me parece que es, cantan esta canción, ¿sí? Yeah. Bueno, clásico, la legendaria vocalista de pop R&B falleció en paz rodeada de su familia. Saltó al estrellato después de que Clint Eastwood utilizara su balada más romántica en la banda sonora de su película de 1971, Play Misty for Me, ¿sí? La legendaria Roberta Flack también estuvo con otras canciones, pero la realidad es que esta canción es todo, ¿sí? Y además, Lauryn Hill con Fugees es una maestra. ¿Sí? Un hit. Roberta Flack fue una de las voces más populares de 1970, pero en años recientes perdió su capacidad de cantar debido a la esclerosis lateral amiotrófica, que es ELA. Con ELA no hay... Con ella no hay... No. La enfermedad de esta esclerosis no tiene una cura, o sea que... ¿Sí? Le ataca todo el sistema nervioso. Fue diagnosticada en 2022... y tiene un montón de canciones, así que yo te la recomiendo. La canción esta, Killing Me Softly. Bueno, ahora vemos a ver unos temitas que tiene. Killing Me Softly with the Sun se llama esta. Le valió el Grammy en la grabación en 1972, ¿sí? Roberta Flack alcanzó el número 1 en la lista de éxitos pop y el número 2 en R&B a principios de Morena, ¿no? Sí, sí, sí. Morena. De 1973 con Killing Me Softly, ¿sí? Y estuvo en el Salón de la Fama en el Grammy de 1999 por esta canción. En 2020 la Academia de la Grabación le concedió un premio a toda su carrera. Flack fue una figura de los movimientos sociales mediados del siglo XX y fue amiga total del reverendo Jim Jackson, como de la activista Angela Davis. Cantó en el funeral del ícono de béisbol Jackie Robinson, el primer jugador negro de la MLB. Ha contado que creció en una época en lo que negro era la palabra más despectiva que se podía usar. Ella dice que vivió el movimiento por los derechos civiles. Y ahora y también, la verdad aprendió, que esa palabra que te digan. Sí. Mucho después depende de que... Depende del tonito, sí, ¿no? Hice muchas canciones que se consideraban de protesta. Mucha música folk. Pero protesté como cantante con mucho amor. Así que este es nuestro homenaje a Roberta Flack, que se nos fue a los 88 años. Sí. Con esta gran canción y esta gran featuring de Fugees. Sí. ¿Sí? Bien. Hoy estamos los dos. Por ahora, ahora sí, viene Saúl. Claro. Ariel se fue de vacaciones a Tucumán. Está en Tucumán, después se va a Salta. ¡Qué suerte, eh! Sí, para mí sí. Alguna empresa de vuelo. El casino virtual está full. Sí, ¿no? Este me parece que está haciendo algo. Casino, remera, sí. Vajilla. ¿Qué? ¿En cualquier faena. Momento? No viene más. ¿Toma? No sé. Bueno, Attilio Veronelli también falleció, sí. Hoy. ¿Hoy o ayer? Ayer. Muy conocido en su momento con Gazalla, ¿no? ¿Trabajaba? Gazalla, siempre con un humor medio... Sí, no muy agraciado para algunos, ¿no? ¿No? Medio como que ahora en esta época no sería... caía bien, ¿no? No. ¿Sabés que murió también el dueño de Nivea? ¿Sí? Sí, pidió que no lo cremen. Ay, Dios, qué terrible que es. Bien, vamos a hablar un poco del tiempo. Toda esta semana vamos a tener lluvia. Es noticia, así que es noticia. Pero agradezco. Hoy, mañana 25 de febrero vamos a tener una máxima de 28 y una mínima de 24. El miércoles 26 de febrero 24 grados, 22 de mínima. Jueves 27 de febrero, 26 de máxima, 22 de mínima. Yo te doy hasta pero el domingo. Pero todo puede cambiar. Mar de Plata, la tormenta impresionante. Sí, cayeron sí, cayeron piedras. El otro día los truenos que se veían en la nube hacia lo lejos fue noticia también. Sí, también. Después vamos a estar hablando de eso. Tengo un videito. ¿Tenés un video? ¿Te acordás que lo filmé el sí, otro día? Sí, es verdad, tenés razón. Sí, bastante feo fue. Sí. Y no llovió. Y no llovió nada. Al Pepe. Como para, molestar. Para molestar. Y bueno, ahora bajó una película. Una película que cumplió el día de ayer 28 años fue Trainspotting. Trainspotting. ¿Qué tema podemos poner de la película? ¿Cuál te gusta? A mí me gusta el de Underworld. O puede ser el de Iggy Pop también. ¿Cuál te gustaría a vos? ¿Cuál es el de Iggy Pop? Last for Life se llama. Last for Life. Ahora lo va a buscar y te lo va a ir metiendo ahí en punta. Iggy Pop, Last for Life. Una película innovadora, ¿o no? Trainspotting. Para la época, en el 99. Cruda, te muestra la realidad, se estrenó. Sí. Hoy sí, vamos sí. a estar escuchando temas de los, de los hoy 2000. Hoy estamos ahí, 99-2000. Ahí está. Que pasaron ya hace 25 años. Ay, yo no te lo puedo creer. A ver. Escuchá. Bueno, ahora esperá. Ahora, esperá. Ahora no me lo pongas a decir de repente. Escúchame, vamos a tener noticias. More Real, que apareció en las tele, indignado. Sí, estás. Era una santa en la entrevista. La santa More Real. Era la víctima. Era. ¿Vos decís? Me parece que no le dieron mucho. Para mí la soltaron porque, una, el tiene papá el Real habrá puesto guita y habrá extorsionado a un par diciendo sacala porque te mando al frente y bueno. No puede ser con Real. Y la guita que le habrán dado para estar con Carmen, ¿no? Sí, porque ella cobra. Y cobra bastante, ¿sí? ¿Sí? Seguro. Trainspotting, 1996, perdón. Dije 1999. Es 1996, o sea que es más antigua todavía. Más vieja todavía. Dirigida por Danny Boyle. Danny Boyle tiene una forma rara de filmar las películas. Si tienen la oportunidad, miren Exterminio, que es también del mismo director que Trainspotting. Peliculón, la primera. Sí. Exacto. Un antes y un después. Un antes y un después en todo. No sé si no la vieron. Qué bueno. Buena película. Ahora se viene la última. La última. Ya con. 28 años después. Danny Boyle, que saca esta película escrita. Primero sale en libro y después sale en cine. La novela es por Irving Welsh. Es una cruda y punzante historia de un grupo de jóvenes drogadictos. Pero no hay más, no mosa. Falopero, sí. Bien dicho. Bien falopa. Muy, muy adictos a la heroína. Sí. Y hacía todo lo que hacen. Vendían las cosas. Exacto. Consumir sustancias adictivas, robaba, conseguir dinero sucio. Sí. El Mark Renton más conocido es el señor Ewan McGregor. Después tenemos. El protagonista, el principal. El protagonista, sí. Con esta película él debuta con Trainspotting, ¿sí? Esta se estrenó el 23 de febrero de 1996, por eso hoy la estamos recordando. Sí. Se estrenó con gran éxito de crítica y muchos críticos la consideran una de las mejores películas de la década del 90. Y te muestran el sufrimiento por todo lo que pasan, que a algunos les importa, a otros no les importa. Y el HIV. También, las enfermedades. Muestran todo. Qué bajo se puede caer hasta la muerte de un bebé porque lo dejan en el piso jugando y ellos se drogaban en el piso y bueno. Sí. Pasó lo que se ve en la película. Después sacan en el 2017 el Trainspotting 2, pero la que vamos a estar escuchando es de la primera que para mí es excelente. Peliculón. Que todavía sigue, y el casting fue buenísimo porque tiene un montón de actores conocidos, además de Ewan McGregor, tenés el ex marido de Angelina Jolie. ¿Sabés quién es el marido de Angelina Jolie? El rubio. Sí, el de Hackers. El de bigotito, el viejito, loquito. Exacto. Se peleaba con todo. Sí. Ese estaba Robin en Exterminio. Claro, en exacto. Bien. En la 2, creo que. Sí, en la 2, que es el papá de los chicos. Sí, así que te recomiendo. Primero que vos elijas tu futuro y elijas tu vida. Ese es el lema de la película. Después Choose está el flaco ese que. Ah, sí. Que se queda borracho dormido y que se hace encima. Sí. Y vuela todo. Sí, es un asco. En 2004 la película fue votada como la mejor película escocesa de todos los tiempos en una encuesta pública general. Una encuesta de 2017 que incluyó a 150 actores, directores, escritores, productores y críticos de la revista Time Out la clasificó como la décima mejor película británica de la historia. Si a vos, yo esta película, a mí me gusta verla con los subtítulos y me gusta verla con las... con el idioma original. Por la pronunciación, ¿te gusta? Igual que Bridget Jones, lo mismo. Yo amo a Bridget Jones y la veo en inglés. En inglés veo británico. En inglés británico. Exacto, porque es ese, no es el americano, es británico. Se entienden bien las palabras. Así que vamos a estar escuchando de esta gran película. Vos elegís tu futuro, vos elegís tu vida. Ese es el lema de Podemos pasar los dos temas, ¿no? Sí, vamos primero con Iggy Pop, Last for Life. Dale. Soy parte de la historia. Soy parte de todo. Of course I had it in the ear before. And I've lost for

Bien, continuamos aquí en Parte de Todos, 24 de febrero del 2025, el señor Saúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo estás Gisela? Saludo a Marcelo, Altano también. ¿Cómo va? Buenas noches a todos, nuevo lunes, llegué ahí un poquito desfasado, pero estamos bien, Perfecto, hoy vamos hoy ¿de qué vamos a hablar? ¿No? Dame como una pista. Bien, venimos con más música. Seguimos en la línea musical, tenemos dos propuestas, una banda de los 80 y una más de los 90-2000. Perfecto. Para que no nos digan ahí ustedes, está. Exactamente. Nos puede llamar al 11-64-007-047. Lo que acabamos de escuchar es A Underworld Born Sleepy, ¿sí? De la gran, gran película Trainspotting, que estuvimos hablando recién de la película de culto, digamos. Perdón, igual ya... La música de los 90-2000 ya es música retro. Sí, ya sé. 25 años. Sí, no hace falta que lo diga. Sí, sí. ¿O no? No, sí. No hace falta. Desde tienen otra que pasar, vez. No sé cuántos años tienen que pasar. Y no, está bien, 30 años. O sea, la década del 90 ya hace 35 del inicio. Y después, bueno, tenemos todo lo que vino después. Incluso fue en nuestra adolescencia. Claro, sí, es verdad. Éramos adolescentes en los 90. Y sí, este está de la otra vez diciendo, ¿viste cuántos años? Porque a veces vamos a fiestas retro y nos quejamos. Decimos, che, hay mucha gente grande, pero estamos nosotros. Ya pasada de edad. Pero che, está bien, porque retro ya pasaron 45 estuvimos años. El fin de semana, estuvimos el fin de semana en la Retro Experience, escuchando a Cristian Sabrera, Nicolás Chamorro y Sueño Estéreo. ¿No? Muy buena banda. Muy buena banda. Nos dijeron que eran de La Plata, así que podés buscarla en Instagram, Sueño Estéreo. Muy buena, ¿eh? Buen tributo. Buen tributo. Sí. Muy en vivo buen tributo. No lo vi, pero los he escuchado. Muy bueno. Sí, y después estuvimos ahí estuvimos dándole los drinks. Y después nos quedamos como hasta las 5 de la mañana escuchando el back to back y el Nicolás Chamorro que se pasó a lo último. Con la música muy buena, buena, para felicitarlo. Sí, estábamos re locos. Quedábamos 4 o 5. Trainspotting un porato al lado. Pero mirá pero nosotros estábamos con el vodka con speed, viste, como que te levanta. Te levanta un montón. Levanta. Esa era nuestra falopa. O te tomas 2 o 3 gin tonic y... Chao, y le pegás derecho. Está. Así que bueno, vamos a estar hablando después de algunas fiestas. Estuve hablando con Polito, ahora se viene la Project Generation. Celebration, cualquier cosa. Project Celebration, así que lo vamos a tener seguramente a Polito acá hablando un poco. Ya se están empezando a vender las entradas y me dijo que tuve bastante éxito en las entradas. ¿Sí? ¿Dónde y cuándo? 12 de abril, ¿no? 12 de abril, área costanera. Ahí, de mi cumpleaños. Yo cumplo el 16 de abril. Podemos hacer ahí un... ¿Hay fiesta? Un pre. Y vamos a tener que hacer algo. Sí, claramente. Dale, Saúl, mirá. Pero no soy de festejar. Sabes que voy a muchas fiestas, pero no soy de festejar. Yo no festejo tampoco, no. Sí, el año pasado lo festejé y estuvo bueno. Bueno, festejarlo. Hay que festejarlo. Olvídate. Así que el 12 de abril tenemos esa, después tenemos otra, así que después vamos a estar hablando, ¿sí? Con Polito, que dentro de unas semanas va a estar viniendo, porque va a venir los días que tengan que ver con la fiesta, me dijo. Contento, ¿viste? De estar con Racing, que está... Está full. Después vamos a hablar un poco de deporte también, ¿o no? Tenemos mucho para hablar de deporte. Como siempre, mucho fútbol. Y a mí particularmente me gusta mucho y me la paso mirando partidos. Ahí está. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a estar hablando. Hoy se celebra, y esto es muy importante, Saúl, porque vos también te gusta, el Día Internacional de Electric Body Music. ¿Sí? La fecha se eligió como un juego de números por el 24 del 2, ¿por quiénes? Por Front 242. Mirá. Los cuales son considerados como una de las agrupaciones más influyentes en el desarrollo del electric body music o el industrial, ¿no? Esta cosa que se le dice acá en la Argentina, el industrial. Sí, pero en realidad es EMB. Electric es un género que si bien no es masivo, tiene un gran público. Sí. Y con todo este tema de las fiestas, hay mucha gente que iba al boliche de Avenida de Mayo, a Panteón. Mucho público de Solano. Sí, Solano muy bien aceptado. Muy consumidor. Yo siempre, estábamos diciendo de que haces una fiesta y Solano es presente. ¿Eh? Siempre está la gente. Siempre presente, así que tenemos que hacer una fiesta con solamente Solano. Bien, género que combina ritmos electrónicos repetitivos, energía industrial, una estética futurista y agresiva. Obviamente esto es no solo el homenaje a Front 242 que se acaba de retirar hace un mes atrás, sino también a otras bandas como Nitzerev, Cabaret Voltaire, Duff, Hay un montón de bandas que están re buenas. Qué lindo para hacer un triplete de esas ahora. Sí. Vamos entonces a escuchar el primer tema de este Día Internacional del Electric Body Music y con el tema más conocido de Front 242, que se baila todo. Headhunter, Front 242, me dale. Me pongo el tapado negro ya. We'll be right back. agresivo. De todos, un programa de ayer, hoy y mañana. Lives. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Estamos aquí en Parte de Todos con este gran mini set del señor Pulpo. Música para que la que tienen trastornos psicológicos. ¿Por qué? Ay, qué malo que es. Estamos trastornados. Es un chiste. Yo me acuerdo esta que esta música lleva un pasito especial, ¿no? No. Como un paso medio. No se baila y una ropa especial también. Claro. Sí, la estética. La estética, todo. Bien dark, todo bien oscuro. Todo negro de punta a punta. Sí. Bueno, ¿sabés que a mí este grupo me lo hizo escuchar? Sí, me lo hizo escuchar. Borcego. Tapado negro, como dice. Tapado negro. Caso de género masculino, pelo corto, bien peinado, no nada de pelo largo. Gel, ¿no? Gel, sí, mucho gel. Gustavo Dune, fanático de... ¿Lete de contactos blancos? No, nada que ver. Era Marilyn Manson ya. Nada que ver. Bueno, así que este es nuestro gran homenaje a este día que... La verdad que el que nos gusta Frondo... Tengo varios acá y encima estoy en un grupo de Facebook con un montón de gente que le gusta Frondo 42. Tengo varios largos, ¿no? Esos largos sí. Con varios... Sí, algunos, sí, puede ser, sí, bueno. Ojos delineados. Ojos delineados. ¿Te imaginas a Saúl? También. Delineado los ojos, Saúl. ¿En qué dónde quedamos, Saúl? Las pestañas. Era así, che. No, claro, sí, a full. Así que bueno, yo tenía un cassette que me había grabado mi amigo Gustavo Dun, que ahora ya no está más acá, está en Las Flores viviendo. Sí. Sería provincia de Buenos Aires, localidad de Flores. Buenos Aires, 2 horas y media. Sí, un genio. Shaman. Y Frondos 42, me los hizo escuchar mi amigo que tendría 15 años, más o menos 16. De ahí nunca más los dejé escuchar a Frondos 42. Y ahora Shaman que tenemos... también, Shaman es para hacer ahí un bloquecito. Shaman también. Que yo te... Sí, otro está día. Bien, otro día. Otro día. En otro momento. En otro momento. 1164-007047. Bien, antes de empezar con el bloquecilio que eligió nuestro amigo Saúl, hay un problema, no sé si ustedes vieron, estuvieron mirando TikTok, capaz que no tienen tiempo de mirar, pero Adele la va, está por hacer un juicio a una cantante. Ahora, después de... Les voy a dar la información. Ah, mirá. ¿Sí? Para que vean que tiene más o menos lo mismo. El mismo sonido. Un plagio. Un plagio. Ah, es la mayoría de los cantantes son por plagio, sí. Sí. Así la que vi a Lucía Galán cantando un tema de Adele con la hija. Sí, después lo ponemos. Muy lindo. Sí, muy lindo. Bueno, después lo vamos a poner. Muy buena versión. Está en YouTube, seguro, ¿eh? En Spotify no. Rolling in the Deep es el de Lucía Galán, ya no, te digo. Más lento. Someone Like You. Es ese tema. Exactamente. Escucha. Llegó a ser versionado por Agapornis acá en Argentina. No, dale. La cara de Marcelo lo sí, dice. Sí, no. Ustedes porque no lo escucharon. A mí me gusta la cumbia, pero. 2012. Oh, más ¿en serio? 2012, no, sí. Puede ser. Está la versión. Po, ¿está buena? Sí. Mirá vos, no me la imagino y no, nunca la escuché. Y cantado en inglés, ¿eh? No es que es traducido me y estás cantado cargando. En castellano. Ah, versión en inglés lo encima. Lo cantan ritmo de cumbia y en inglés. Mirá vos. Che, bueno, el otro día cuando sonaba Persiana Americana, sí. A mí al toque se me viene la versión de Los del Fuego. Sí. Así, al toque. Sí. Muy, muy... Es irremediable eso, sí. Pasa, sí. Pasa, sí. Adele demandó a Ángela Aguilar. Ángela Aguilar, que es la mujer de este trapero... ¿Director de cine, Pablo Trapero? No. Es trapero. Trapero, pero este que anda con Katsu. Katsu. Katsu. Katsu. Ah, Katsu, la chica que canta trap, sí. Exacto. Sí, Internautas han hecho viral la similitud entre el sencillo de la hija de Pepe Aguilar, que es un éxito internacional, llama Rolling in the Deep, que la cantante británica lanzó años atrás. Así que Adele demanda, ahora la vamos a buscar, que se llama Agonía, se llama el ¿qué tema? ¿Qué problemita? Si demandó, sí. Esa porque igual. ¿No escuchaste nunca? En las últimas horas ha trascendido en redes sociales una información que de momento no es oficial, en el que se indica de un tribunal de California de Estados Unidos habría emitido un fallo a favor de la reconocida cantante Adele en una demanda por plagio presentada contra la intérprete mexicana Ángela Aguilar. El caso se centró en las similitudes entre el éxito internacional de Adele, Rolling in the Deep, y la canción Qué Agonía, de Ángela Aguilar, interpretada por la esposa de Christian Nodal. Escuchemos, a ver. Escuchemos. Yo para mí no, ¿eh? En el estribillo, me parece. A Celia Cruz, me parece, que le robó el tema. Sí, no sé. Y la vida nos cambió. Sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté. Para ella es... No, hasta ahora no, para... Estoy intentando relacionarlo, pero no. Esa parte. Ahora te voy a pasar el de TikTok para que lo pases. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué? Escuchame. ¿Qué? Está bueno, pero tranquilo, pero. Pero bueno, ese diría, digamos que Adele no es una información que es oficial, pero hay como un fuerte rumor de eso, de que estaría... Ahora le vamos a mandar a la radio a ver si se puede. Bueno, ese tema que estaba cantando la chica, yo lo escuché cantado por un gangoso. Te lo juro. Ah, bueno. Está bien cantado, pero nada, no sabés lo que son los comentarios. Ahí te lo mandé. Por eso lo conocí de algún pulpo. Lado. Bueno, es un meme el sí, tema sí, del gangoso, sí, sí, pero... sí, sí, sí. A ver, creo que... A la mente. Sí, yo lo estuve mirando. Salió en los 40 principales de México, A ver. Se fue. Bueno. Ahora volvemos. Ahí la vemos, Adele. Nosotros la estamos viendo. Sí. Ahora sí. Tema sobre tema, sí. Hasta el tempo es igual. Sí, sí, sí. Ahí sí, ahí va. Sí, tiene esa cadencia el que canta el castellano. De hecho, ahí el ¿viste? Cuando larga la voz, ¿no? Que manda el tono alto, se nota igual. Es igual, ahí estamos, ¿viste? ¿Viste la información que te conseguí? No la sabía, bien. Chorra, ¿dónde estás? Pruebas categóricas. Sí, así que bueno, vamos a ver en qué termina esto, ¿sí? Porque si... No, o sea, Adele es como que alguien le habrá pasado el dato. Porque no creo que Adele esté escuchando a Ángela esta Aguilar. Y lo dudo. Quizás no sé. Le dijeron, che, mirá, pasa esto. Pero sí, yo también. Quizás nos equivocamos, pero lo escuchó por ella misma. Pero sí, para mí que fue un... Sí, años atrás este Rolling in the Deep, que salió hace un montón y que es una genia, ¿sí? Así que esta es la noticia del día. Señor, ¿de qué vamos a hablar? Bien, vamos... Hacemos un bloque musical con una banda de los 80. Sí. Es una gran banda, icónica, sí. ¿No? Esta para, banda. Perdón que te interrumpa, ahí le conseguí el tema, no, a ver si favor. La puede poner el Tano. Uy, Dios, este hombre. Vas a ver si es el mismo. A ver si es el ¿él mismo. También hizo plagio, entonces? Se lo mando acá a la radio. Después tengo algunas. Estuvo Sting con Charly García. ¿Viste que tocó Sting en Movistar Arena? Sí. Se encontró después de no sé cuántos años con Charly García, que eran amigos. Porque yo. Está tocando hoy, ¿no? Porque hoy tocaba también. También tocaba. Que coincidieron. Esto también. Yo en un momento nunca lo supe, me enteré de grande. Sí. En la misma época, cuando hicieron el Live Aid en Inglaterra y en Estados Unidos, se hizo acá en la Argentina. Y ahí coincidieron Sting con Charly García. De ahí se conocen. Y ahora quedaron como amigos. Sí, sí, como una, conocidos. Una buena onda, sí, sí, sí, una admiración. Che, ¿por qué mutua? No se siguió haciendo acá? En la Argentina no tenemos éxito, viste que allá en afuera es como que se ponen mal las pilas en ese sentido. El Live Aid, ¿viste? Para mí es por una cuestión de producción, hay que poner la guita para hacer el festival y es, si bien es convocante, me parece que alguien tiene que mostrar interés en invertir. Porque ya de por sí, hoy día, traer una banda a los productores sí. siempre se escucha lo mismo. Sí. Traer una banda internacional conlleva muchas cosas y el costo más alto, por supuesto, es el económico, ¿no? Por la proporción. Por eso salen a veces tan salados. Tan caros. ¿No? Che, escúchame, todo este año van a venir los grupos coreanos a decirle a tu hermana que se vaya preparando para que vayan a ver las cosas, bueno, porque van a ser... Es el costo de tener una nena. Blackpink. Van a demoler el Luna Park, creo, que ya está autorizado. No van a demolerlo, sino que van a hacer Live Nation compró. Live Nation sí. compra la lo que es... le alquila, no compra. Le alquila a la gente y van a hacer reformas. Sí, van a hacer un piso más, reformas para poder llegar y ser un poco mejor que el Movistar Arena. Eso es lo que quieren llegar. Bueno, entonces prácticamente lo van a... demoler. Sí, es un... tantas cosas vimos en el Luna Park, ¿o no? Y sí. Qué nostalgia. ¿Qué? Nostalgia. Sí. El sí, casamiento sí, sí. del Diego. Ah, oh, el casamiento de Maradona, tenés razón. Tantas cosas. Y las veladas, que en un principio no eran las veladas de boxeo. Después sí. se dio lo de los espectáculos claro, masivos. Exactamente. Pero era la gran característica sí. del Luna Park. Tito Lecture, ¿no? Era el... Tito Lecture. Ahí dueño, está. Que cuando falleció lo dejó a la Iglesia Católica. Exacto. Ahora lo que hacen es alquilarle a Live Nation, que Live Nation trajo un montón de gente acá en la Argentina. Creo que Depeche Mode vino con Live Nation. Creo que Madonna vino con Live Nation. La noche de las pantallas que no funcionaron en La Plata. Eso es verdad, las noches de las pantallas. No, qué bajón. Sí, sí. ¿Vos estabas en campo o estabas en...? En campo, adelante de todo estabas. Bueno, pero... bueno, que sea, lo disfrutaste. Nosotros sí, estábamos en platea, imagínate. Sí, sí, fuimos temprano y estuvimos ahí nomás. Estuvieron pero ahí. Pero igual era una molestia, porque por más que estés adelante, de a rato querés verlo por la pantalla. Claro, sí, querés estar un poco... sí, sí. Bueno. ¿Vendrán bien, de vuelta? Y... no sé, me parece medio complicado. No, porque esta gira no estuvieron en cuenta. Dicen las malas lenguas que no son muy adeptos a Sudamérica. ¿No es el mismo tema? Perdón, sino que les gusta más. Ay, cierto, a ver. Ay, Dios, este Marcelo nos van a censurar. La verdad no te olvidé. Aunque sí. Escuchan la entrevista. Y aunque mucho que pasó. La vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar como dolía. No se entiende nada, igual, pobre. Más no haberme conformado, a no tenerte a mi lado. Ahí va. Ha sido absurdo. ¿No lo demandará a este, a Adel? No, en vez de la chica. A Adel no, seguro que no. Che, escúchame, pero igual, a ver, no desentona, ¿eh? No, discúlpeme. Es una banda. ¿Es una canta, banda? Y canta el muchacho. ¿Cómo se llama la banda? Leporino. ¿Cómo es? Beto Guzmán, escúchame, no desentona, ¿eh? Bien. Pero igual se convirtió en un meme en internet. Este. Y bueno, pero viste que las redes sociales... Las redes sociales dan para todo. Da para todo. Bueno, vamos a hablar entonces de la banda que vamos a escuchar en los años 80. Bien, nos vamos a la década de los 80. Esta banda se formó en Sydney, Australia, en 1977. Y bueno, luego tuvo un éxito arrollador. Se convirtió en un ícono de la industria del rock y del pop. Muchas características muy particulares, sobre todo de su gran frontman y cantante. Estoy hablando de In Excess y de Michael Hutchence, una banda que estaba compuesta por tres hermanos, sí. a los que se sumó Michael. Uh-huh. Los hermanos Andrew, Tim y John Farris, y también se les había sumado Kirk Pengilly. Bueno, una banda que tiene muchísimos éxitos, el sonido que le dio, la impronta que le dio en esa época al rock and roll y al pop, porque es una especie de pop rock. En un principio tocaban New Wave, una onda así de Pitch, hasta Ska llegaron a tocar, sí. y después se volcaron, no la sabía. En su éxito masivo, se volcaron más a lo que era el rock y el pop un poquito más duro, una cuestión de sonido, ¿no? Y de evolución de la banda. Una banda que particularmente, como te digo, me encanta. Y bueno, tuvieron la desgracia que en el año 1997 Michael Hutchence fallece en circunstancias muy poco claras. Sí, estuvimos claras. Hablando hace unas semanas atrás nunca de la muerte. ¿Viste lo que pasó con el guitarrista de Virus? Sí, también. Bueno, y nos acordamos también de David Carradine. David Kung Fu, Carradine. Que hizo la misma, lo mismo que Michael Hutchence. Se dice que fue un juego sexual. Sí. Lo cual nunca terminó de esclarecerse. Esa es la versión. Esa es la fuerte. Rara, ¿no? Sí, sí, porque aparte se encontraba solo. ¿Se suicidó o lo mataron? Decían. Y esa era la dicotomía, la cuestión a debatir. Y bueno, Michael estaba solo en la habitación del hotel que se hospedaba. Claramente tenía sus adicciones problemáticas y bueno, fue encontrado muerto. Entonces joven, se inició ¿no? la investigación. 37 años tenía. Re joven. Era una era cara muy joven. Preciosa. Sí. Con su pelo. Nadie bueno. Te preguntó. Bueno, yo voy nadie a decir, te y si tenés oportunidad, mirate la serie de Netflix, callate. Mirate la serie de Netflix que está buena de INXS. La voy a ver. ¿No la viste? No la vi, todavía no la vi. Salió en el 2020, en la época de pandemia, así que se pone celoso de cualquier de Michael Hutchence. ¿Vos te das cuenta, Saúl? No puedo decir que es una cara bonita. Bien, y salió con las mejores mujeres. Y tuvo con Kylie Minogue. Con Kylie Minogue, años. La más emblemática. Hermoso sí. también, los dos hermosos. Cantante, modelo sí, también. Sí, y la modelo también, la modelo del video de Chris Isaac, Crying Game. Esa, ay, no me acuerdo el nombre. Ah, pero sí, ahora la vamos a buscar. Lo vamos a buscar. Ahora vamos a buscar. ¿Qué vamos a escuchar en primer momento, bien, señor? Estamos para poner Mystify, si acá el Tano nos permite. Sí. Una gran canción. Les voy a contar un pedacito. Sí. Así nos ponemos un poquito más en contexto. Es una canción del año 1989. De su sexto álbum de estudio llamado Kick, que se publicó el 15 de marzo. Una gran canción sí. Es muy melódica al principio y después va evolucionando, así que escuchamos acá en Vox 102.9 en parte de todos a INXS con Mystify. All fails and mistakes. Streets are blue. I'm in blood. That chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. In all that exists, when none has your beauty, I see your face, and I will survive. Mystify me, oh. Mystify. todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Parte de todos. Muy bien, estamos acá en Parte de Todos y lo que acabamos de escuchar, ¿qué es? Bien, continuamos, seguimos en este mini bloque de INXS, esta gran banda australiana que dieron su mayor show el 13 de julio de 1991 en el estadio de Wembley en Inglaterra. Sí, están los videos, están buenísimos. Show icónico, sí. Y la serie está basada en ese recital. Pero míralo, míralo porque está muy bueno, ¿eh? Lo voy demuestra, a ver. Si te gusta INXS y no tuviste la oportunidad, está en Netflix porque está hecha por Netflix. Sale, después vamos a hablar de lo de Depeche Mode. ¿Sale en Netflix? ¿Sabés vos? Sí, algo escuché. Bueno, después vamos a hablar entonces de eso. Información, porque si no estamos pisando con otra banda. Bien. ¿Continuamos? Sí, continuamos. Bien, nos vamos a otro super éxito, mega éxito mundial de esta banda llamada INXS en la voz de Michael Hutchence. Nos vamos en agosto de 1990 y escuchamos Suicide Blonde, la rubia suicida. Únete a nosotros y sé parte de todos. Y bien, continuamos acá en parte de todo. Che, qué tema este, ¿eh? Es un re tema. ¿Dan de baja a Gran Hermano, Galateo? Así estaban diciendo, por bajo rating, lo dijo Ángel de Brito. Muy bien. Y pero son, para mí, mi opinión, ¿no? Personal, sí, sí, es que sí, sí, son fórmulas que se agotan. Lo mismo pasa con el bailando. Claro. Sí. Que lo explotan sí, y ya después. Chao, después como que no. Ya la gente dice, bueno, mucho ya lo seguido, vi, ya son está, muchos años. Ya pasó de moda. Que leí que el bailando ahora van a ser los 20 años. Pero sí, bueno, ahora lo van a hacer. Sí, sí, sí, sí. No, 11 son. 64007047. Estamos escuchando con nuestro amigo Saúl un gran especial de INXS con los hermoso, mejores temas. Escuchamos recién Suicide Blonde, Rubia Suicida. Y este es un gran tema. Muy buen Vamos tema. Ahí. Muy buen tema. Bien, ¿con qué continuamos? Bien, te cuento algunas curiosidades y vamos con un último tema para cerrar el mini bloque de INXS. Sí. Bueno, en el 2001 fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. La banda grabó Original Sin en homenaje a su compañero fallecido. Y en 2012 comunicaron el fin de la banda, porque hubo varias reuniones sí, con otros cantantes. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Los frontman sí, son las bandas sí, en sí, sí, sí. A pesar sí, de sí, que las bandas continúen, puedo sí, citar también a The Doors. Sí. Siguieron, pero bueno, ya vinieron a la Argentina un montón de veces la banda, sí, pero no. Y no era lo mismo. No. Incluso había problemas con los nombres. Sí, o, sí, o Creedence, que después se separó. Sí, sí, sí. Que no es lo mismo tampoco, ¿no, Marce? Creedence. Sí, sin John Fogerty. Fogerty. John Fogerty es John Fogerty. Olvidé. No, es él. Sí. Le sacás la voz. Y... sí. Pero igual no estaba mala la banda, Creedence, ¿eh? No, no está mala, pero uno, viste, está acostumbrado a escuchar una voz de una persona y bueno. Y sí, la fuimos a ver, ¿eh? ¿Qué año fue? Hubo un montón. En el Luna Park, ¿no? Sí. Luna Park, estuvo. Estuvo buenísimo. Terrible. Muy bueno, sí, impresionante. Un músico terrible. Bien. Bien, cerramos este mini bloque con la última canción publicada en el año 1987, más precisamente en el mes de diciembre, desde el 22º sencillo. Se convirtió en el 22º sencillo, o sea, en un single salido de un material original. Nos vamos a escuchar lo último de INXS, que es New Sensation. ¡Vamos! We'll be right back.

Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Parte de todos. Un programa de ayer, hoy y mañana. Estamos, me salió justo. ¿No salió? Perfecto. Bien, lo que acabamos de escuchar, este gran, gran homenaje a In Excess me salió. In Excess, una gran banda australiana. Creo que una de las pocas bandas australianas, ¿o no? Conocidas, ¿o no? Sí, es de las menos. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, Australia sí. Es como que... AC/DC también. Bueno, ahí está, ahí tenemos ahí, otra banda que está también, una bien, gran banda, bien potente. Pero sí, son... Son limitadas las bandas sí, de Australia. Sí, sí, ¿o no? Limitadas el número, ¿no? Que sí, son limitadas sí, de talento. Sí, sí, sí, sí, sí. Bien, ¿con qué vamos a ir ahora? Bien, nos vamos a ir un poquito más adelante en el tiempo. Nos vamos a finales de los 90, principios de los 2000. Vamos a hablar de una banda virtual británica, un concepto creado. Sí. Un concepto creado por esta banda que tiene dos integrantes humanos y cuatro que son ficticios. Ahora cuando vaya avanzando se van a dar cuenta de quién hablo. Bien, esta banda fue formada por Damon Albarn y Jamie Hewlett. Y sus miembros ficticios, creados por ellos también, ¿no? O sea, animaciones computadas, se llaman 2D, Noodle Murdock, Nichols y Russell Hobbs. Bien, esta banda de la que estoy hablando sí. es Gorillaz. Sí. Una banda que trajo este concepto de música tocada... Algo nuevo, ¿no? En ese sí. momento. Era muy revolucionario. Música tocada por integrantes virtuales, sí. pero creada, a su vez, por sus dos miembros humanos. Se formaron en Inglaterra a fines de los 2000, más precisamente en 1997. Ah, exactamente. Como toda banda. Sí, los mejores. Un grupo de dos amigos que dijeron, vamos a hacer eso. Sí. Tenían proyectos, venían de otros de otras culturas. Yo me enteré musicales. Mucho después que era el cantante de Blur. Claro, sí, totalmente. Y bueno, empezaron con este nuevo concepto, lanzaron su primer disco y tuvieron un éxito arrollador. Es una banda de culto, sobre sí. todo para las nuevas generaciones, que tienen unos temas muy, muy, a pesar de que hay muchos que los que son fundamentalistas de la banda tradicional, ¿no? Tocada con instrumentos sí. y cada instrumento por una persona, quizás no les agrada tanto, pero bueno, no es mi caso. A mí me gusta mucho. A mí está sí. muy buena, sí. Hay que ayornarse, loco. Además hay videos y recitales de la banda ya hecha, ya no la banda ficticia, sino la banda humana. Y cantan y tocan excelente. Les recomiendo que vean que hay sí, un montón de cosas en YouTube. Hologramas también, ¿no? Sí, como muy bueno. Sí, en esa época estuvo buenísimo. Bueno. Gorillaz. Y si alguno tuvo la oportunidad de verlos en vivo o de ver algún show a través de alguna plataforma, es muy bueno el concepto. Sí. Es muy conceptual y todo lo que se proyecta en la pantalla mientras suena la música sí. es muy interesante. A mí me gusta toda la estética. Lindo, porque tiene una onda anime también, podría sí. decirse. Sí. Y el sonido es totalmente... No es rock and roll, sino más bien electrónico, pop, pero tiene una mezcla totalmente los videoclips homologada. Están perfectos. Sí. Además tienen toda una historia, ¿viste? Toda sí, una sí, historia todo muy buena. ¿Y qué vamos historia. A escuchar? ¿De qué álbum vamos a estar escuchando? Bien, vamos a comenzar acá, si el Tano me lo permite. Tengo una canción que me gusta mucho y voy a contar un poquito sí, ¿no? de esta antes canción. De, claro. Se llama 19200, o sea, 19-2000. Tiene un remix que es el que vamos a escuchar, el Soul Child Remix. Este tema se usó en el año 2002, en plena crisis económica de la Argentina. Sí. Quizás muchos lo recuerden en el programa Super Yo M lo veía. 2002. Yo lo veía. El reality de las modelos. Exacto, se presentaban para modelos y podemos nombrar a varias chicas que fueron que están ahora. Carrera, iniciaron su carrera. Mira, te voy a nombrar, por ejemplo, a Jazmín de Gracia, las más conocidas, Soledad Fandiño también estuvo en el Super M, María del Cerro. Sí. Y la ganadora fue Grisel Pérez Ponce, que llegó a ser comparada con Dolores Barreiro, icónica modelo. Sí, pero esta no está más. ¿Estuvo en ese momento? No. Paula Chávez también no estuvo. También, pero no sé si en el segundo. Sí. Es muy probable. ¿Viste? Y no era tan conocida, pero salieron un montón de... A mí me encantaban. Los reality shows me gustan cuando no se hacen tan masivos y se... El primero. Chao. Sí, Jazmín de Gracia también se corrió la bola que la mataron. Exacto. No, no murió de una sobredosis. Sí, que tuvo... se corrió la bolilla esa también. Sí. Así que bueno. Es más, los piojos le hicieron un tema. Le hicieron un tema a los piojos, es muy cierto. Y como les decía, me tomé también la molestia de investigar de Grisel Pérez Ponce, primera ganadora, que era de Mendoza, es de Mendoza porque vive. Y luego de ganar el concurso, que lo más probable y lo que uno pensaría era que se iba a volcar masivamente a los medios, no, se retiró. Tiene por dos eso hijos, te digo. Tiene dos hijos y vive una vida A veces fuera de los medios. Sí. Tranquilo. Así que, bien, vamos a escuchar esta gran canción que es muy para bailar. A mí me gusta particularmente este remix, me encanta. Escuchamos a Gorillaz, 19200. I'm fine at Nike's shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I've got Gorillaz in a happy mood. Keeping my groove on. Watching a fake trail, caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep my groove on. It's the music that we choose. It's the music that we choose. Get the cool. Get the cool to shine. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Muy bien, estamos aquí en Parte de Todos. Bueno, paren las rotativas. Le quería contar que acá las nuevas delicias en Amuedo. ¿Y esta qué vendría a ser esta calle? Irala. Irala, ¿eh? Un restarazo. Bueno, una cuadra antes de Calchaquí. Ahí, claro. Yendo de acá, de Camino General Grano, para Calchaquí, una cuadra antes. O si no, viniendo de Quilmes, una cuadra después. Las nuevas delicias, roticería, pollo ya les pido. Empanadillas. No, no sabes. Son re ricas las empanadas, ¿eh? Hacen el pedido ahí, lo buscan. Las nuevas delicias. Muy bien, las nuevas delicias. Auspiciantes nuestros. Claro, como corresponde. Bien, llamanos al 11-64-00-7047. Y que no se pongan celosos a todos los otros auspiciantes. No, si son todos importantes en nuestra vida. Lo mejor que hay. Che, yo mando gente en nivel electrónica y quedan todos encantados, ¿eh? Sí. No existe otro igual. Sí, sí, porque explica todo el todo, viste, los problemas. Más mando clases, trabajando, sí, todo eso. Sí, muy bien. Impecable. Néstor Ventos, un saludo grande. Un saludo grande. Bien. Bien, continuamos. Antes de. Sí, tenés que mandar saludos. Tengo que mandar saludos. Ahí que me los reclaman vía WhatsApp. Le mando. Están escuchando un grupo de amigos ahí. ¿Sí? Víctor, gran amigo que lo conoce. Se tocan entre todos ahí. Amigos y amigas, guarda. Ahí está. Amigos y bueno, che, escúchame. Víctor, el que la otra vez estaba full en la fiesta. El loquillo, estaba enloquecido. Estaba enloquecido. Sí, pero nos quedamos hasta lo último bailando, transpirado. Buena onda, che. Bien, así que le mando un saludo para Víctor. También le mando un saludo a Dani, a Romina. Y también, para que me olvidaron el nombre de la otra chica, ya te lo digo. Y Jessica. Ahí Jessica. Está. Me lo saludos había para acá, todos. Para todos. Pueden mandar un audio, no hay problema. Che, manden audio. Un tema. Audio. Ahí está. Tiene miedo igual, pasamos, che. Le pasamos el número. Es che. 11-6400-7047, el WhatsApp de parte de todos. Ahí está. Pero toque. Igual Saúl tiene miedo de las cosas. Se mandan las macanas haciendo lo mandan mientras no digas malas palabras WhatsApp no medio turbios y no ellos no particularmente hay un grupete hay ahí. Bueno, un saludo a amigos de la promoción 197 que me están escuchando también. Ahí está. Sí. Que hay que controlarlos un poco porque se me desbanda. ¿Qué va a ser la promoción 197? Y es la nuestra promoción de la escuela de policía. Bien sí, perfecto. La promoción 197, la gloriosa promoción 197. Ah, mira, ahí está. Así que les mando un saludo saludos a todos. Dale. Bien. Saludos para todos. Bien, continuamos. Pasaron los saludos. Nosotros continuamos en parte de todos con más música. Nos vamos al año 2001, quinta canción del álbum debut de la banda. Está sonando There. Parte de todos. Un programa de ayer, hoy y mañana. Jump in. It's there. Los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Parte de todos. Muy bien, estamos aquí en Parte de Todos. Estamos escuchando Gorillaz. Los puedes llamar al 1161. Sí, al 1161. Pará, 64, 61. Yo quería que sí, déjalo a él que diga el teléfono, por favor. 1-64-00-70-47. La línea de WhatsApp, manden su mensaje. Estamos acá en Parte de Todos. Qué grande, decí la aplicación, Chaque. Más vale, como siempre. www.fmradiobox.com es donde nos podés escuchar. Si no, te puedes bajar la aplicación desde App Store, Play Store. Radio Box 102.9, la de Lobo Negro, no pesa nada. Podés escuchar toda la programación de la radio. Che, el jueves de 21 a 24, Ultra Box con el señor Hernán Bande, que siempre me nombra. Yo tengo que venir acá el jueves, capaz que tenemos. ¿Es que Hernán Bande el que vino el sí, otro día? Sí, yo parecía quiero venir a joderlo. Persona. Quiero venir a joder a Hernán Bande. Sí, ahí está, escuchá. Ultra Box. Es un genio. Un genio total. Lo tenemos que copiar, hay que mandar grabar algo. Sí. Algo copado. Sí. Grabamos, yo te los grabo. Bueno, no copiamos, hacemos los Ahí está, escúchame. Dice que robaron un templo de Jehová. Sí, hay varios testigos. Ay, Dios. Se quedó. Saúl se quedó diciendo, ¿fue verdad eso? ¿Qué pasó? ¡Qué pacho! Bien, vamos a escuchar el último tema de este gran homenaje a Gorillaz. Estamos entrando en la recta final ya de Parte de Todos. Nos vamos de vuelta al 2001 y les cuento una pequeña anécdota, sí, como hicimos con cada tema. Sí. Esta base musical de este tema fue sacada desde un Omnicord. No sé si lo escucharon, sí, nombrás. El Omnicord es el instrumento musical electrónico que salió en 1981 y lo había desarrollado Suzuki. Tenía sampler, pistas y demás. Y bueno, en uno de esos raptos de inspiración, uno de los miembros de Gorillaz, agarró el sampler y dijo, bueno, vamos a meterle base de sampler y vamos a hacer esta canción, que también vamos a contar otra anécdota muy importante también, que involucra a un gran artista argentino. En el año 2022, en el Quilmes Rock, en el marco del Quilmes Rock, en Tecnópolis, se presentaban Gorillaz y les voy a hacer cómo fue la secuencia. Porque ¿Cómo fue la secuencia? Bueno, sí, porque uno no sabe. La secuencia es que en el tema que vamos a presentar, se sube Trueno al escenario con Gorillaz y empieza a cantar, lo cual trajo un estallido en el público y después se hizo viral en todo el mundo. Y muchos se preguntaban, ¿cómo Trueno llegó a cantar en el escenario con Gorillaz? Bueno, claro, la explicación es muy simple. La hija de uno de los cantantes de Gorillaz, de uno de los integrantes, Missy, es fanática de Trueno, mirá. Es fanática. Missy Albarn, la hija de Damon, es fanática de Trueno. Entonces se hizo todo el enlace ahí y pudo subir a cantar esta canción que va a sonar. Y salió bien, ¿eh? Y salió perfectamente bien. Entonces vamos a escuchar, escuchá. Escuchamos a Gorillaz con la canción más masiva de su historia, podríamos decir. Esto es Clint Eastwood y suena acá en Parte de Todo. Ahora

omniscient, and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You really made the grade. And the papers want to know who checks you where. Now it's time to leave the capsule if you dare. For here am my city and my paper. For upon the world, planet turned its blue, and there's nothing I can do. El señor Cristian Tolosa es David Bowie o Starman. Si lo querés buscar por TikTok, lo puedes encontrar por Starman. Yo lo sigo hace un montón a Cristian Tolosa por TikTok. Y bueno, estoy en, por favor, que me dé la nota si podemos salir al sí, aire. Sí, lo va a dar, lo va a dar. Bueno, bien, vamos a hacer un salpicadillo. Che, dice que asaltaron un orfanato acá cerca, sí. También. Se llevaron 5 lucas, dice. Ay, Dios. Qué terrible que es. Y dicen que son ladrones, bueno. Dios mío. ¿Lo entendiste, Gisela, el chiste? Sí, más o menos. Ah. Bueno, escúchame, vamos a hacer como un salpicadillo antes de irnos, antes del tema. Dale, del colocado. Un triplete. Black Eyed Peas. Pump It. David Bowie. Bueno, ¿sí? White Stripes. Escuchá. Y The Strokes. Last Night. Dale, hacemos un salpicadito y volvemos. Chau, dale. Your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we different. We definite. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up. Turn me up. Turn me up. Come on, baby, just pump it. Check this out right here. Do wanna hate on us. Do need to ease on up. Do wanna act on gut, but do get shut like flavored shut. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drum. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed. That's what we do. That's who we be.

Grupo que se ha disuelto este, ¿eh? White Stripes. Sí. Una lástima. Pero, eran dos nada más, ¿no? Sí, eran Jack dos. White. Jack White está tocando solo, con su pelo azul. Me encantó, me encantó. ¿Sí? Estuvieron en los Simpsons, apareciendo. Sí, Simpsons. Esa parte de gran participación. Esa parte muy de Bart. Bueno. Tocando la batería es lo mejor, sí, a full. Cuando Bart tocaba la batería, ¿no? Sí, más vale, que era el mejor. Era mejor que Lisa. Lisa se quería matar. Había entrado el... Si es budista, le entró la envidia re mal, ¿eh? Bueno. ¿Sí? ¿Viste? Siempre hay algún punto sí. de... Bien, señor Saúl, nos estamos yendo. Nos estamos retirando del aire. Así que me despido de todos. Gracias a los chicos por el espacio. Gracias a Gisela, gracias a Marcelo. Gracias al Tano ahí en la puesta en el grande. Aire. Y nos vemos la semana que viene. Qué grande, ahí está. Saúl, ¿eh? Saúl, un lujo. Saúl lo puede dejar solo. Saúl, mirá que me voy. Un poquito voy. Menos, hay que cortarle la sala un mirá, poco. Mirá, mirá, qué mala. Mucha participación. No sea mala. Este es malo, ¿eh? Yo por mí, yo te acompaño. Yo manejo todo. Ella parece que maneja, pero yo pero organizo no, todo en casa. Ay, Dios, este hombre. Señor, tiene que retirarse. No, usted le está peleando. Saúl, es un chiste que le estoy haciendo. Que yo siempre le rompía las pelotas para que venga. Siempre, siempre, siempre. Y agradecido que esté acá. Así que, y bueno, gracias a todos por los amigos que nos escucharon. Va, Víctor, bueno, una fiesta más vamos a bailar ya ahí. Ya vamos a encontrar un lugar para hacer una joda clandestina. Ahí está. Que vuelvan las clandestinas. La clandestina. Claro. La clandestina. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado, exterior, de todos lados, de todos lados. Ya se me terminan mis vacaciones. El miércoles se me terminan las vacaciones. Chao. 80 meses de sí, vacaciones. Sí, y 80, igual el lunes es feriado, así que estoy también sin encima, ir a trabajar. Encima paga las vacaciones. Y bueno, así son las cosas. Hay varias fiestas retro, para el fin de semana de carnaval. Bien, bueno. Vamos entonces con este tema descolocado. En el año 2000, un este hit tema... Que sonó, pero... Además tenía como un baile medio... Había que sí, tener, había ¿eh? Coreo, había coreo. Los pibitos estaban... Es una ciudad, el Gangnam. Es una ciudad japonesa, sí. Gangnam. ¿Sí? Y este hombre... canta un poco del estilo del Gangnam, del estilo de la escuchá. Ciudad. Escuchá. Exactamente. El Gangnam Style, exactamente. Ahí está. P-S-I es. Yo no, capaz que lo estoy diciendo mal. Pero... Psy. Psy, ahí está. Psy. Gangnam Style. Y nos vemos la semana que viene más. En parte de todo. Te iba a decir cualquier cosa. Chao, lo mío es así, Saúl, ¿eh? Ya me vas a terminar conociendo. Chao, nos vemos la semana que viene. Descansen, vivan chau, la vida. Termina, habla Gisela, termina el tema. Chao. Buenas noches. 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선호해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해 그런 선호해 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일